familia, y si tienen adultos mayores en su familia, que los cuiden mucho, porque realmente no es para no respetar al COVID-19, porque lo que genera es realmente muy, muy complejo. Seguir insistiendo en la necesidad de reforzar esas conductas que hemos tenido que fortalecer cada uno de nosotros, que tienen que ver con el lavado de manos permanente, el distanciamiento social, la utilización del cubreboca, porque en la Argentina estamos en una fase todavía de propagación lineal, y si no pareciera que ya pasamos. Nosotros miramos la tele y como otros países están saliendo, pareciera que nosotros también tenemos que estar saliendo. Nosotros aún no ingresamos a una fase de propagación exponencial, y fundamentalmente me refiero a las ciudades importantes que mencionamos al comienzo de la nota, que es donde está circulando el virus. Entonces, cuidado, tengamos mucho cuidado para que al final de la pandemia podamos decir que realmente pudimos como sociedad cumplir algo que muchos países no pudieron cumplir, y seguramente ahí vamos a estar mucho mejor parados para poner en marcha la economía. Hoy digo, políticas económicas que vayan a lograr la sustentabilidad, la sostenibilidad de las pymes, del comercio, que se aceiten todos los mecanismos para que no sea burocrático y eso realmente llegue, que se tomen medidas de alivio del bolsillo de los trabajadores, y que sea la política sanitaria la que conduzca este proceso de pandemia en el país, como viene siendo hasta el momento. No me saldría de ese eje. Y después discutir de fondo, bueno, la macroeconomía y qué país realmente queremos, que creo que hace muchos años no se le puede encontrar la vuelta. Uh-huh. Diputado, muchas gracias por estos minutos con La Gráfica. Bueno, les mando un fuerte abrazo, que tengan un buen día. Abrazo. Adiós. Así, Eduardo Balibuca, diputado nacional. Sobre todo un poco, ¿no? La cuestión sanitaria y la cuestión parlamentaria. Hoy a las 19 horas, reunión con los jefes de bloque del Congreso y las primeras sesiones virtuales de la Cámara Baja. Exacto, él es uno de los jefes, ¿no? De bloque, de interbloque federal. La iniciativa de este grupo es un proyecto para crear un sistema integral de protección de personal de salud, y también otro punto que se va a tratar seguramente en este temario que se va a definir el día de hoy es sobre proyectos de ganancias para los trabajadores que son considerados esenciales, ¿no? Entre muchas otras iniciativas que hay que ver cómo se va ordenando, porque seguramente va a ser un tanto complejo, complicado, sesionar de manera virtual ahí en el Congreso de la Nación. Sí, como todo, hay proyectos que se apoyan sin conocerlos y otro que es, no, hasta que no lea hasta el último artículo no Exacto. voy a saber si. Le preguntamos acerca del impuesto al cable y al teléfono y dijo de inmediato que sí, sin conocer el proyecto. No tanto es así con el tema de los impuestos a las grandes fortunas. Que sería uno de estos ejes de recursos que no abundan, que no se conocen. Pero bueno, como todo, dependerá del trabajo parlamentario y cómo se lleve a cabo. 12 del mediodía, 2 minutos, vamos a las noticias y seguimos. Un abrazo. Una mirada. Una melodía. Un silencio. Aire. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Política. El gobierno lanzó el operativo Detectar para buscar casos de coronavirus. La secretaria de Acceso a la Salud de la Nación, Carla Bisotti, anunció que este programa buscará identificar personas con COVID-19 y derivarlas para su atención. Así lo explicaba la funcionaria durante el reporte diario matutino que brinda el Ministerio de Salud. Que hoy, después de varios días de trabajo en la mesa que se llama AMBA, que es el área metropolitana de Provincia de Buenos Aires, que como también venimos compartiendo durante los reportes, consolida y constituye el 62% de los casos confirmados en el país. Es un área donde se está trabajando mucho en conjunto, Nación, Provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hoy se está lanzando en forma conjunta el operativo Detectar, que se llama así porque es un dispositivo estratégico de testeo para coronavirus en territorio en Argentina, Nación, provincia y el municipio de Quilmes, en el barrio La Paz y en el barrio Mujica, en la ex Villa 31, con la ciudad de Buenos Aires. Economía. Aerolíneas Argentinas anunció la fusión con Austral en una sola compañía. Así lo indicó hoy el presidente de la línea aérea de bandera, Pablo Seriani, en una carta dirigida a los trabajadores de la empresa. Si bien ambas empresas eran parte del mismo grupo, funcionaban como dos compañías independientes y el trámite de la fusión podría estar concluido para fin de año. Internacional. El Reino Unido ya es el epicentro del brote de coronavirus en Europa. Según informó la Oficina Nacional de Estadísticas Británica, registra el mayor número de muertos en el viejo continente al sumar más de 32.000, por delante de Italia, que tiene 29.079. El organismo informó que 29.648 personas han fallecido por el virus en Inglaterra y Gales hasta el pasado 27 de abril, lo que, sumado a los decesos en Escocia e Irlanda del Norte, darían un total de 32.313 víctimas mortales. Fútbol. Se cumplen 29 años del último partido de Ricardo Bochini en primera. Durante un partido en el que Independiente se medía con Estudiantes de La Plata, jugado el 5 de mayo de 1991, el Bocha sufrió una violenta infracción que determinó el final de su trayectoria, donde solo vistió la camiseta del rojo de Avellaneda. Así terminaba una excepcional carrera de 19 años, 714 partidos, 108 goles, 4 torneos nacionales y 10 copas internacionales. El propio Bochini, quien además fue campeón del mundo en México en 1986, repasó su emblemática carrera en diálogo con Telam Radio. Hice toda mi carrera en Independiente, desde las divisiones inferiores. Bueno, después fueron 19 años que jugué Primera División. Después también seguí trabajando en el club de las divisiones inferiores. Dirigí también en la primera con Fren, después con Klause. Y ahora estoy también, sigo en el club porque también estoy viendo chicos para divisiones inferiores. O sea que todo lo que hice en el fútbol, tanto primero amateur, porque jugué en la división inferiores, como profesional, lo hice ahí en Independiente. Y más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana, los jueves desde las 18 horas, en Radio Gráfica. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Rock, funk, soul, blues, actualidad musical, recitales, escenas, tendencias y mucho más. La Puerta, jueves 22 horas, tu programa de música. Gráfica Campichuelo, diseños, intercalados, encuadernación, embolsados y todo lo que usted necesita. Gráfica Campichuelo. Campichuelo 553. Llámanos al 4981-6500. Gráfica Campichuelo. Citra Jucava. El sindicato de los trabajadores y las trabajadoras del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Siempre defendiendo derechos de los judiciales. Citra Jucava. FM 89.3 Radiográfica. radiográfica. Fin de espacio publicitario. Desde el barrio, el show periodístico de Radiográfica. Conduce Claudio Orellano junto a Leila Vitar y Lautaro Fernández Elem. Producción Marcos Maldonado. Operación técnica y edición artística Nicolás Mogia. Musicalización Manuel Maschi. Estás escuchando Desde el Barrio, el show periodístico de Radiográfica. Del mediodía, 14.07 la temperatura. Así. Y tenemos vías de comunicación. Así es, 15 50 12 35 89 y a través de las redes sociales @radiográfica89.3, Twitter, Instagram y también por Facebook. Así es, estuvimos charlando en la Radiográfica con distintas compañeras de tanto la Villa 21 como la Villa 31, que están siendo muy afectadas por el, digamos, por el virus en connivencia con la desidia estatal. Así es. La desidia gubernamental. Y el dengue también. Y el dengue es como un gabinete del mal que se ha conformado. Uh-huh. Medio exagerado lo mío. No, también. Pero que tiene que ver con las condiciones tremendas de vida de esos barrios y justamente, ¿no?, la desidia estatal.